y vamos todos a la pista. Vamos a seguir bailando, a seguir gozando, porque esto suena y dice así no va. A gozar, a gozar. Morena de mis amores, yo te canto con el alma, para verte así cantando mi cuerpo encuentra la calma. Para verte así cantando mi cuerpo encuentra la calma. Porque tú te vas de mi vida dejándome las heridas, porque me dejaste muy solo. Yo más te recuerdo y lloro. Porque tú te vas de mi vida dejándome las heridas, porque me dejaste muy solo. Yo más te recuerdo y lloro. Porque tú te vas de mi vida dejándome la herida, porque me dejaste tan solo. Yo más te recuerdo y lloro. Porque tú te vas de mi vida dejándome la herida, porque me dejaste muy solo. Yo más te recuerdo y lloro. Dejándome la herida, porque me dejaste muy solo. Yo más te recuerdo y lloro. Porque tú te vas de mi vida dejándome la herida, porque me dejaste muy solo. Yo más te recuerdo.